Que me diera su amor, que me diera la esperanza y borrara mi dolor desde mi soledad. Encontré a Jesús, la paz que me llena, el fuego que me quema es la dulce esperanza de que hay por quien vivir. Es Jesús el que nunca me abandona, el que hace ligera mi cruz. Es Jesús el que borra mis desiertos y mis sueños antes muertos cobran vida con su luz. De la mano de un amigo, tú siempre estabas conmigo, llenándome de tu amor. Y hoy puedo decir que vivo y es por ti. La paz que me llena, el fuego que vida con